sino que se vinieron preparando largamente. Yo recuerdo periódicos como La Razón, como Milenio, como El Universal, como 24 Horas, y otros en que te venían señalando a ti, a Carlos Esteban, a Román Borrego y a otros como vándalos. ¿Tú cómo ubicas esto? ¿A raíz, digamos, de qué acontecimientos estos sujetos empiezan a señalarte? Nos empiezan a señalar desde la toma de rectoría. Fue por lo que nos empezaron a señalar. O sea, nosotros estuvimos ahí en apoyo a los chicos del CCH. Nosotros no tomamos rectoría, no teníamos por qué tomar nosotros esa decisión. Fuimos en apoyo para que no fueran desalojados. Nos parece justa su lucha y nosotros apoyamos todas las causas que nos parecen justas a nosotros. Como dice Mancera, que ya está cansado de nosotros, que porque lo mismo estamos en una corrida de toros que en una toma o en una protesta política. Nosotros somos libres de ir a donde queramos ir porque somos activistas y apoyamos las causas que nos parecen justas y que vemos que se está cometiendo una injusticia con los chicos del CCH, que vemos que las corridas de toros no dejan nada bueno para la población, solo para los dueños de la plaza de toros, para esa gente que tiene dinero y les da más dinero. O sea, de eso es en lo que estamos en contra. Oye, Luna, pero hay una cosa que yo te quiero preguntar. Es decir, es ridículo que diga Mancera que si acudes a un X número de manifestaciones, de protestas, no se vale. No hay ningún señalamiento legal que diga que solo puedes ir a un determinado número. Pero yo te quiero preguntar con toda franqueza, en esas manifestaciones, en esas protestas en que participas, tú y algunos otros compañeros promueven actos violentos, ¿o de dónde derivan esos actos violentos? Los actos violentos, o sea, yo pienso que derivan de alguna gente que está inconforme, que ya está harta y ataca de esa manera, o también pienso que son gente infiltrada que va para ocasionar estos actos violentos, para poder tener motivo para detener a los activistas. Pero además, por ejemplo, a mí me consta el 10 de junio que la marcha fue pacífica mientras la policía no agredió y provocó a los manifestantes. Yo estaba allí, estuve toda la marcha y prácticamente hasta que concluye el mitin, y los momentos en que hubo fricciones, enfrentamientos con la policía, fue el momento en que la policía atacó a los manifestantes, primero en Avenida Juárez, cuando la marcha da la vuelta de Reforma hacia Avenida Juárez, y luego a lo largo de 5 de mayo y particularmente en el Zócalo. Es decir, yo coincido contigo, hay provocadores, infiltrados, etcétera, pero creo que la provocación se arma, esa es mi convicción, te lo digo sinceramente, Luna, desde el Departamento de Estado Federal, y digamos que baja por escalones, ¿no? Sí, ese día precisamente eso es lo que yo pienso, que ya llevaban la orden de detenernos a los activistas más vistos contra los que han actuado mediáticamente y nos han atacado en varios periódicos, y ese era su objetivo, detenernos a nosotros. La marcha sí fue pacífica hasta que los policías empezaron a agredir o a querer detener la marcha. Incluso ya en el Zócalo eran muy pocos los que estaban atacando a los policías con piedras, eran en realidad pocos. Y yo vi que los policías estaban ahí parados recibiendo el ataque, hasta que se llevaron al chico que ahora, viendo un video, pienso que fue puesto ahí para ocasionar más detenciones. ¿Te refieres al cuate que sacó la cartulina, sí, ¿no? Al que se puso con la pancarta. Yo pensé que era real su protesta, pero ya al ver los videos se ve que fue puesto ahí a propósito para ocasionar detenciones, porque sabían que precisamente a los que detuvieron se iban a solidarizar con él. Claro. Y no iban a dejar que se lo llevaran. Claro. Y todos íbamos a protestar y hacer algo para poderlo recuperar o para que lo regresaran. Sí, claro. Por lo menos para que no lo golpearan, porque esa impresión daba que lo jalaban así ellos para golpearlo, yo lo vi. Sí, sí, sí, pero ya vi que no fue así. Y, o sea, al ver los videos veo que fue puesto ahí a propósito para ocasionar las detenciones. Incluso en su declaración escuché que decía que él iba caminando y que se encontró una pancarta y decidió ponerse enfrente de los policías, o sea, lo cual se me hace una vil tontería esa declaración. No fue a derechos humanos, no ha acusado a nadie. Pienso que si fuera real su protesta, él sería el primer afectado y que fue el que ocasionó todo, todas las detenciones. Ahora, es muy simbólico, muy sintomático que se desate esta represión en una marcha que no tenía otro objeto que recordar a nuestros muertos del 10 de junio de 71 y exigir, una vez más, como lo hemos hecho estos 42 años, exigir justicia para nuestras víctimas. No era una marcha que tuviera como objetivo cuestionar a algún funcionario, pedir el cambio de alguna política pública, sino era más bien un acto de conciencia histórica, de conciencia política. Y es en este acto en el que se arma esta provocación, esta enorme provocación, y se detiene a los compañeros, entre otras personas, a ti. Sí, sí, yo pienso que fue un acto provocado por el gobierno para detener gente. O sea, ya estaba la consigna de detener a ciertas personas, porque incluso cuando detienen a Carlos Esteban, yo escucho que dicen su nombre, dice: detén a Carlos, el de la camisa azul. O sea, ya era dedazo de detener a ciertas personas, hasta nuestros nombres conocían. Porque yo nunca dije, ni en el búnker ni a los policías, que me llamaba Luna Flores. Incluso ahí me pusieron en la lista de detenidos el nombre de Luna Flores. Ahora, quiero retroceder un poquito, digamos, en las cosas, porque me interesa, Luna, que nos platiques una cosa. Yo creo que esta campaña de prensa desatada contra ti, contra Carlos Esteban y otros compañeros, es un solo mecanismo. No es al margen de las decisiones que toma el Estado de perseguir a ciertos activistas sociales, no ocurre al margen, sino ocurre perfectamente coordinada. Por ejemplo, te quiero preguntar, de este periódico, de este libelo, La Razón, antes del 10 de junio te buscaron a ti para entrevistarte, para hacerte alguna pregunta, ¿te buscaron? No me buscaron. Estoy al tanto de lo que han publicado, porque lo veo en el internet. O sea, no me molesto en gastar 5 pesos en ir a comprar un periódico que saca información de Facebook, toda la información que sacaron de mí, de Román, de Carlos Esteban, de Jaspa y los otros que están siendo acusados de vandalismo por este periódico, todo fue información de Facebook. Y siendo así, que yo pienso que les dio a ganar mucho dinero, que toda una semana estuvieron hablando de nosotros en ese periódico. Creo que más de una semana, ¿no? Sí, sí, puede ser más de una semana. ¿Por qué? Porque, pues, somos noticia, pero toda esta información se basa en informaciones de Facebook. Roban fotografías, roban publicaciones de Facebook. Se supone que es privado y están haciendo público nuestros muros de Facebook y acusándonos por lo que publicamos o dejamos de publicar en Facebook. Toda su información se basa en Facebook, no más. Y además, yo pienso también, yo noto algunas cosas que a mí me parece que es información que les filtra la policía. Sí, alguna debe de ser. Por ejemplo, esos retratos en que se supone que están con una parte de la cara cubierta y otra parte descubierta, todos esos dummies son muy policíacos, son muy de la policía, ¿no? Algunos los sacaron de nuestro Face, de protestas precisamente animalistas, donde hemos ido a protestar en circos por el maltrato animal. Las fotos donde está la parte descubierta las robaron, porque eso es lo que hicieron, claro. Las robaron de nuestro Face, sí, claro, para publicarlas en su periódico. Pero nunca hubo, que quede claro, nunca hubo la intención periodística de buscarte, de entrevistarte, de que dieras tu punto de vista, de por qué participabas en las protestas, de qué se trataba, sino simple y sencillamente fue el ataque artero de criminalizarte, de señalarte, de ubicarte, para que luego viniera el operativo del 10 de junio. Sí, eso es lo que pasó. Nunca se acercaron a preguntar, nunca investigaron realmente. Ni menos te pidieron tu punto de vista, tu posición. No, nunca. Nunca hubo un trabajo periodístico. Nunca, y siendo que, o sea, sus acusaciones son falsas, porque me acusan de que estuve el 1 de diciembre, el 1 de mayo, Guam, UACM, Rectoría, todas esas, y no hay ninguna acusación contra mí. Tan es así que hoy en día estoy libre porque yo lo que hago es protestar para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y seamos más protestando, porque eso es lo que está pasando, que mucha gente no se da cuenta de lo que pasa. Y eso es lo que yo trato de hacer, que abran los ojos y que sí debemos de protestar y no dejarnos. Una pregunta, Luna. ¿Tú tienes militancia activa en alguna organización política? ¿Perteneces al PT o al PRD o alguna organización de esas? No pertenezco a ninguna. Me parecía buena elección para votar el PRD, pero ahora te deslindas. Me deslindo. Me desilusionó. Me desilusiona tanto que no creo en partidos. No creo en nada de eso para volver a votar. O sea, aparte de que nuestros votos no son tomados en cuenta porque nos hacen fraude, no creo que haya un candidato que sea bueno. Porque, por ejemplo, La Razón insistía mucho, así machaconamente, en que López Obrador estaba detrás de algunos de ustedes. Bueno, pienso sinceramente que eso es mucho suponer, pero yo quiero que tú digas directamente si podía responder algún aparato de partido o alguna cosa de esas, la participación tuya. No respondo a ningún partido político, no lo apoyo, ni siquiera a Andrés Manuel, porque, o sea, era mi candidato preferido para votar, pero ha hecho cosas y se ha quedado al margen de todo, que me desilusionó. O sea, yo lo que hago, lo hago por mí, lo hago por mis hijos, porque yo no quiero que sean esclavos, no lo hago porque me paguen. Yo pongo dinero de mi bolsa para ir a donde tengo que ir y para hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque soy una persona que está inconforme con este sistema y no necesito que nadie ni me pague ni me mande. Y no lo hago a favor de ningún partido político, lo hago a favor de mis hijos nada más. Luna, un ángulo más de la campaña de calumnias es este. Bueno, se dice, bueno, acudían encapuchados, con propósitos quién sabe qué, perversos y no sé qué. Pero yo sé, pero yo quiero que tú no lo expliques. ¿Cuál era el propósito de que en algunas marchas, que no en todas, se marchara encapuchado? Ah, nos encapuchamos el 27 de marzo para protestar contra la propuesta del diputado del PAN Sotomayor, que criminalizaba a los encapuchados. y no se me hizo justo ni a mí ni a muchos, y por eso nos encapuchamos, porque cada quien es libre de protestar encapuchado o como quiera. Sí, como quiera, o sea, es libertad que de la cual tenemos que gozar. No realizamos actos vandálicos. Después acudimos más a varias marchas más, precisamente encapuchados, para demostrar nuestra inconformidad con esta propuesta de este diputado del PAN. Claro. Uh-huh. Así lo entendimos muchos ciudadanos. Luna, regresando al 10 de junio, yo vi el video en el que tú estás protestando porque detienen a Carlos Esteban. No tienes ningún instrumento que pudiera significar un peligro para la policía, etcétera. Y es en ese momento cuando te agreden. ¿Es así? Platícanos eso. Sí, yo estuve cuando está el enfrentamiento entre policías y manifestantes. Estuve ahí viendo al momento que empiezan a detener gente. Agarro y me retiro a Catedral. Me quedé pensando, o sea, dije, ¿qué hago? O sea, me quedé así, me voy, me quedo. Decidí quedarme porque el 1 de diciembre estuve yo en Bellas Artes y vi que empezaron a detener gente. Ese día, uy, me dio miedo. Iba yo sola, no conocía a nadie y decidí huir. O sea, me fui de ahí y no ayudé a nadie. Aunque después regresé todos los días en marchas y al búnker y al reclusorio norte por los presos del 1 de diciembre. Incluso el 24 de diciembre, en lugar de estar con mi familia en la Navidad, mi amigo Hanspa y yo decidimos ir a hacer una huelga en solidaridad con los presos, a los cuales yo sentí que abandoné el 1 de diciembre. El 1 de diciembre eran gente que no conocía y regresé por ellos. El 10 de junio no me fui porque eran amigos míos los que estaban ahí. Y regresé al ver que estaban llevándose gente. Regresé a ver qué podía hacer, en qué podía ayudar. ¿Por qué? Porque yo no había hecho nada y ellos tampoco. Y regresé y vi que empezaron a llevarse gente, les pregunté su nombre. En eso veo que empiezan a gritar, un tipo vestido de civil, no lo conozco. Detengan a Carlos, detengan a Carlos, el de la camisa azul. Y vi que agarraron a Carlos Esteban, le empezaron a pegar. Fui con él siguiéndolo a la patrulla, pidiéndoles que no le pegaran, que no se lo llevaran, que él no había hecho nada. Y agarran, lo suben a la patrulla. Me desespero de no poder hacer nada para evitar que se lo lleven y me agarré del tumbaburros de la patrulla y ahí me quedé hasta que me lograron quitar y ya me tiraron ahí a un lado. Se jala la patrulla y se llevan a Carlos Esteban. Yo me sentí muy mal por no poder hacer nada por él. No sabía nada de los demás, fue el único que vi que se llevaron. Y ya me paro porque me habían dejado tirada al quitarme de la patrulla y me empiezan a preguntar medios que qué me pasaba. Ya les explico que se habían llevado a Carlos Esteban y él no había hecho nada y que él es activista, él no es ni terrorista ni vándalo, ni yo tampoco. Y ya termina la entrevista y empiezo a hablar con amigos para decirles que se habían llevado a Carlos Esteban. Y me doy cuenta que, no sé, aproximadamente entre 20 y 30 policías me empiezan a acercar. Una señora trata de defenderme, se agarra de mí y le digo, deja que me lleven a mí, no vienen por ti. Y le digo a mi amiga, ya se van a Carlos Esteban y ya vienen por mí. Y ya fue el último que dije. Me agarran, me caigo, me llevan cargando de manos y pies un tramo. Se dan cuenta que no hay patrulla a la que me suban agarran, me dejan otra vez en el suelo con un cerco, no sé, de aproximadamente 50, 60 policías, siendo que su protocolo dice que es de 5 por 1, no de 50 para detener a uno. Ahora me alegro que haya sido así, porque si no hubieran detenido más gente esos señores que están cuidando en el cerco, que no vieran cómo era yo maltratada, porque me jalaron los cabellos, me pisaron, me pellizcaron, me jalaron los cabellos, mientras me tuvieron ahí esperando a la patrulla. Y en el cerco pues no se veía nada de lo que me estaban haciendo. Incluso ya llegó la patrulla. Al llegar la patrulla están tan enojados porque no me podía parar, que me jalan y me quitan la blusa. ¿Te arrancaron la blusa? Sí, sí, y me vuelven a llevar cargando a la patrulla. Al llegar a la patrulla no me pueden subir, no me pueden subir, eran muchos y no podían subirme. Lo intentaron tres veces y no podían. Se sube un tipo, no le puedo decir policía porque, ¿no? Se sube un tipo vestido de policía, me agarra el pie derecho, la patrulla se jala y soy arrastrada desnuda por la patrulla, con un pie detenido por un disque policía adentro de la patrulla. Los policías le gritaban que se parara al de la patrulla y no sé si les hizo caso, pero pues yo creo que hasta que se le dio la gana, ya que me había lastimado la espalda al jalarme con su patrulla. Ya pasó eso, se paran y ya me subo yo por mi voluntad a la patrulla porque está muy lastimada. Se suben dos policías mujeres al lado mío y me dicen, ay, no, ya no se ponga loca. Y les digo, es que yo no me pongo loca, le digo, es que no tienen por qué llevarme, le digo, ¿con qué cargos me llevan? Y dicen, es que el jefe Apolo ordenó que te detuviéramos, no sé qué hayas hecho. Si no sabían cuáles eran los cargos para detenerme. Ya nos vamos en la patrulla, vamos a un lugar, ahí se detienen, se bajan a platicar los policías. En el camino me fueron preguntando mi nombre. No se los di porque no sabía si era adecuado dárselos. Porque como he sido objeto de acoso de los medios, pensé que podía ser contraproducente que supieran quién era yo, para que no estuvieran ahí los medios para seguirme criminalizando más de lo que ya lo han hecho. Se subieron y no sabían qué hacer conmigo, o sea, estaban esperando órdenes de saber qué hacer. No sabían si dejarme ir, no sabían si presentarme. Yo fui una de las primeras detenidas y fui la última en llegar al búnker. Me anduvieron paseando un rato, a mí me pareció que pasamos por el búnker. Pasamos por el búnker y no se pararon, me siguieron paseando. Y no, o sea, no se me hace justo que si no tenían por qué detenerme, tuvieran que esperar a que les dieran la orden de lo que tenían que decir o de los cargos que tenían que presentar. Sí. Te digo que en el momento en que te bajan en el búnker, en ese momento iba yo dándole la vuelta exactamente para tratar de llegar a la entrada, y vi en el momento que te bajaron, y eran un montón de policías, ¿no? Yo dije, pues, ¿a quién están bajando? ¿Qué delincuente es, no? No, pues era Luna. Ahora, ya una vez dentro, lastimada como estabas, ¿se te ofreció la atención médica que necesitabas? No se me ofreció la atención médica. Al entrar estuvimos ahí varias horas en la entrada sin que se nos presentaran ni nada. Ahí estuvimos un buen rato. Incluso había varios policías ahí que, según, acusaban a los demás. Algunos policías estaban inconformes y decían que ellos iban a decir la verdad. Incluso la policía que me detuvo a mí, que se llama Guadalupe Aranda Lubianos, al retirarse me dijo, yo voy a decir la verdad, tú no te preocupes, voy a decir que te detuve y no supe por qué, fue por órdenes de mi jefe. Pero, la pul. Sí, pero yo no tengo nada contra ti. Dice, nosotros no nos pasamos de listos contigo, ¿cómo te pases de lista con nosotros? Esas fueron sus palabras. Y se fue. Y estuve ahí 2 días, pedí ver a mi abogado. Nunca... Y en esos 2 días no se te dio atención médica, porque yo te vi la espalda el otro día, que la traías descubierta, muy lastimada. No me dieron atención médica. Llegando ahí, pasamos al médico solo para que nos midieran las heridas y fue lo único que hicieron. Incluso al doctor le dije que necesitaba tomar agua, lo que el médico dijo que no era su obligación darme agua. O sea, ni siquiera agua me querían dar. Les digo, pues entonces déjame tomar agua aunque sea del baño, tengo sed. Y dice, no te podemos dar agua. Y grité, le digo, quiero agua. Y no sé, yo creo que alguien me escuchó y yo creo que de afuera mandaron agua para todos, porque estaba desesperada porque tenía sed. O sea, ni siquiera agua nos dieron. Ese día me midieron las heridas una y otra vez, pasamos varias veces al médico, les pedí agua y jabón para lavarme la herida, no me pudieron dar agua y jabón para lavarme la herida. Al segundo día una doctora con un algodón y agua me limpió la tierra que tenía, fue lo único que hizo, no tenían medicamentos y a mí la herida se me pegaba en la ropa, no tuve atención. Ni tuve atención, ni me fue permitido ver a mi abogado. Incluso cuando me pasan con el investigador ministerial para que haga una declaración, me niego a hacerla hasta que esté mi abogado. No se presenta mi abogado, me dicen que tengo que ayudar para la investigación. Yo me niego, ni siquiera les di mi nombre. Y el día de hoy me entero que algunos compañeros, esa investigación ministerial sirvió para que el Ministerio Público armara el expediente en contra de los que sí dieron información. Y no se me hace bueno que hayan hecho eso los investigadores ministeriales. Nunca nos dieron nunca nos dijeron de qué estábamos detenidos. Hasta el último día declaramos aproximadamente a las 3 de la mañana. La que me acusó a mí fue la señorita que me detuvo. Yo nunca antes la había visto. La señorita me acusó de que le había dicho groserías y que le había arrojado piedras y botellas que ella había logrado esquivar y que por eso ella sola me detuvo. Porque yo... Pero no era esta policía Guadalupe... Sí, es ella la misma, que me presentó. ¿Entonces cambió su posición? Porque me decías tú que te había dicho... Sí, me había dicho que iba a decir la verdad y no... Y luego cambió su posición. Ella fue la que me acusó directamente de que yo le había arrojado objetos y que le había dicho groserías, lo cual no es cierto porque yo no arrojé una sola piedra. Yo lo que estuve ahí fue viendo... que mis amigos no fueran detenidos. Eso es a lo único que me quedé. No agredir policías ni nada. No, pues, o sea, claramente fabricaron un testigo ahí para tener alguien que te señalara a ti, que te achacara delitos. Sí, incluso a cada uno de mis compañeros, como dicen, nos tocó un chambelán, un policía, que era el que nos acusaba, que nunca jamás habíamos visto. Incluso la policía que me acusa y que dice que me detuvo ella, que no fue ella, fueron varios, es policía de un kinder, policía escolar. Ajá, sí. Bueno, y luego estás ahí, viene esta señora, declara con falsedad ante autoridad judicial, lo que ya de por sí es un delito, agravado por ser funcionario público. ¿Y qué pasa ahí? El agente del Ministerio Público te dice que te va a consignar, ¿qué pasa ahí? Nada, no pasa nada, no nos dicen nada, nos tienen encerrados, nos tienen aislados, no nos dan información, no nos dicen cuáles son nuestros cargos, no nos permiten ver a nuestro abogado. Yo varias veces solicité ver a mi abogado y se me niega a ver a mi abogado. Nunca lo vi hasta el segundo día a las 3 de la mañana. Hasta ese momento fue que vi a mi abogado, siendo que siempre solicité yo ver a mi abogado para saber cuál era mi situación jurídica. Bueno, y en cuanto, digamos, al trato humano, me decías no te permitieron ni la higiene, ni los medicamentos necesarios para atenderte la herida que te habían provocado. Todavía, por lo menos los ratos que yo estuve ahí frente al búnker, no dejaban pasar alimentos y no dejaban pasar medicamentos para las personas que lo necesitaban. En tu caso, ¿pudiste consumir algún alimento el tiempo que te tuvieron detenida? Sí, sí, mi hermana logró pasarme al segundo día agua y comida. Ahí nos proporcionan una torta, un jugo y una naranja mañana, tarde y noche. O sea, bueno, pues, peor es nada. Sí, sí, digamos, sí. ¿No? Bueno, y luego ¿qué pasa? Ya declaraste, ya declaró esta testigo falsa. Y luego, ¿qué pasa? Porque nosotros estábamos esperando que los veintitantos compañeros que teníamos detenidos nos los iban a mandar a todos al reclusorio. Dijimos, a todos los van a mandar al reclusorio. Particularmente algunos casos los veíamos muy complicados, entre otros el tuyo. Y no complicados porque hubieran hecho algo, sino complicados por la campaña de prensa de que venían precedidos. Que nosotros estábamos seguros que era la detención era la culminación de toda esa campaña de prensa. Y luego, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sientes tú que influyó en las autoridades para que este grupo de 14 compañeros saliera? Ah, lo que influyó fue la movilización que se hizo a nuestro favor. Toda la gente que estuvo ahí para protestar por las detenciones arbitrarias que hicieron. Yo pienso contar mucho las movilizaciones que se hicieron y les doy las gracias a todos los que estuvieron ahí, a todos los que difundieron en internet nuestra detención. Y, o sea, en mi caso influyó mucho los medios, las fotografías, los videos que se tomaron de mí y que demuestran que yo nunca dije una mala palabra a nadie. Nunca aventé una piedra, no hice nada. O sea, eso fue lo que influyó para que a mí me dejaran salir, porque si no ha sido eso, ahorita estaría yo, en el caso de mis compañeros, estaría siendo procesada injustamente porque ellos tal vez arrojaron piedras, pero no son terroristas y no hicieron todo lo que dicen. Claro. Luna, y entonces el agente del Ministerio Público se desiste de cualquier acusación y así lisa y llanamente les dicen, ya se pueden ir. No, hasta eso no se desistió. No se desistió porque yo estoy y los demás 14 estamos libres bajo reservas de ley. Con las reservas de ley. Ajá, o sea, yo entiendo eso como que el día que quieran me pueden volver a detener. Ajá. No tengo libertad absoluta y pienso que el día que se les ocurran me pueden presentar otros cargos falsos y me pueden detener. No, digamos, a partir de la excarcelación, ¿no ha habido presiones que te molesten en tu casa o que te llamen por teléfono o que te insulten en el Face? No he tenido presiones. No lo he advertido. Hoy voy a protestar por un año del fraude que nos tiene en esta situación a millones y somos muy pocos los que protestamos. Por eso no me voy a callar yo, porque más gente tiene que salir. Por eso no me callo. Para que la gente vea que sí se tiene que protestar por un país mejor para nosotros y para nuestros hijos. Esa es tu ideología, porque friegan de un hilo con que, son anarquistas. ¿Tú cómo ves eso? No soy anarquista. O sea, no tengo mucha preparación política, desconozco muchas cosas. Pero ser anarquista como Flores Magón sería un honor, ¿no? Sí, sí sería un honor. no lo soy, o sea, no tengo ninguna ideología política yo. O sea, yo solo protesto porque a mí y a varios nos parece que lo que está pasando está mal y queremos despertar a la gente. Y yo lo hago sin ideología política. Claro. Ahora, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es lo que tú crees que en este momento es más doloroso, más pesado para la gente? Por ejemplo, la situación económica que estamos viviendo o la falta de derechos políticos, ¿qué es lo que más influye en ti? Lo que estamos viviendo y que no protestan, o sea, que cada mes suba la gasolina, que suba el pasaje y nadie proteste, que no nos alcance el dinero para nada, que les estén quitando la beca los que antes la tenían. Mi hijo antes tenía beca, entró Peña y le quitaron la beca. O sea, ¿en dónde tenía la beca tu hijo? Mi hijo estudia en un Cebetis. Ah, en un Cebetis. Sí, tenía una beca que le daban 1,000 pesos cada 2 meses. O sea, no era mucho, pero les quitaron esos 1,000 pesos cada 2 meses, se los quitaron a todos. A todos los de las prepas se los quitaron. No sé por qué fue eso. No, bueno. Yo pienso que era por tantos gastos que tenían de la campaña de Peña Nieto y de algún modo tenían que echar mano de ese dinero. Las políticas antipopulares, que es su caballo de batalla, ¿no? Sí, y por eso protesto yo, o sea, por todo y por lo que se nos viene con la reforma energética. O sea, yo protesté mucho por la reforma laboral, estuve en el Senado. Y no por apoyar a Noroña con su convocatoria, fue por apoyar a mis hijos porque yo trabajo para que ellos estudien y no se me hace justo que nada más porque el gobierno se le ocurre poner una reforma que nos perjudica a muchos trabajadores y por eso protesté yo, para apoyar a mis hijos en el futuro. Como me dicen, es que, o sea, tú ya estás grande, ya no estás para eso, pero yo siento que sí estoy, porque el día que me tuvieron presa me pusieron con dos muchachas jóvenes que están protestando precisamente por su educación, están protestando por su vida, y yo me pregunto, ¿en dónde están sus padres? ¿Y qué mundo les están dejando a sus hijos? ¿Qué mundo les estamos heredando? O sea, yo prefiero protestar yo ahorita que puedo y que mis hijos estén haciendo lo que tienen que hacer porque tienen madre y prefiero protestar yo a que sean ellos los presos, como estas dos muchachitas con las que estuve, a que las golpeen, porque las golpearon terriblemente, siendo mujeres, las golpearon granaderos hombres, y prefiero ser yo la que proteste y que mis hijos no los toquen. Ya cuando no esté yo, ya les tocará a ellos protestar. Pero mientras yo sigo protestando por mis hijos y por los hijos de las demás que permiten que los golpeen y no se unen a las protestas con sus hijos. Oye, Luna, y me dices que también te preocupa mucho la cuestión ecológica de la protección a los animales y tal. A ver, platícame un poco de eso. Sí, me preocupa la situación de los animales en los circos. ¿Por qué? Porque los animales tampoco son esclavos. Los tienen en condiciones muy nefastas y vamos a protestar a los circos pacíficamente para concientizar a la gente que no entre, porque cada boleto que compran es explotación animal. En las plazas de toros vamos a protestar contra las corridas porque, o sea, es un acto muy sangriento, es tortura, y la tortura no es cultura, como dicen que el toreo es cultura, no. La tortura en ningún lado va a dar cultura, solo les da dinero a los que ya lo tienen, como son los de las plazas de toros y gente rica que la están haciendo más rica. Oye, Luna, platícame una cosa, quiero preguntarte una cosa, ¿por qué te rapaste? Y me rapé porque me enteré que raparon contra su voluntad a mis hermanos de Frente Oriente que detuvieron. Los raparon contra su voluntad, les cobraban 60 pesos, no tuvieron para pagarlos, los pusieron a hacer fajina. Sus derechos humanos fueron pisoteados y por eso me rapé en solidaridad con ellos. Yo me rapé por mi voluntad, pero a ellos los raparon contra la suya. Oye, Luna, ¿y presentaste queja de todos estos agravios ante alguna comisión de derechos humanos? Sí, sí la he presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la presenté porque no quiero que vuelva a suceder eso ni conmigo ni con nadie, para que el gobierno, cuando me piense detener a mí o a otros activistas con mentiras y falsedades, lo piense dos veces. Bueno, y además para dejar perfectamente claro quién es el vándalo. O sea, vándalo es el que golpea a una mujer, el que la agrede, el que la patea, el que la humilla, el que la acusa calumniosamente, el que inventa, ese es un vándalo. Y ese vándalo se llama Miguel Ángel Mancera. Sí, sí es Mancera el que nos está atacando. Y siendo que nuestra lucha y nuestra inconformidad no era contra él, pero él, o sea, nos quiere detener para que no ataquemos a Peña. O sea, es su brazo derecho para reprimirnos, para torturarnos, porque eso fue lo que hicieron conmigo el 10 de junio, me torturaron, para que no protestemos, para meternos miedo, y no sigamos protestando ni contra Peña, ni contra sus reformas estructurales que pretende imponernos, que ya varias nos ha impuesto, pero de todos modos seguimos protestando, aunque tenga miedo yo me lo aguanto, pero le tengo más miedo a no hacer nada por cambiar lo que estamos viviendo. Ahora, Luna, una pregunta. ¿Tú crees que qué crees que debiéramos hacer para, digamos, que la protesta, que las manifestaciones, que las cosas que hacemos con toda la intención de que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de la gente fueran más eficaces? ¿Tú qué crees que deberíamos hacer? ¿Por dónde crees que debería marchar el movimiento? Pues pienso que deberíamos de ser más gente, o sea, informarle a la gente. Eso es lo que primero que tenemos que hacer, ser más, para que el gobierno no se le haga fácil reprimirnos. O sea, pueden desaparecer a unos cuantos, pueden encarcelar a unos cuantos, no pueden hacerlo con miles. Necesitamos despertar la conciencia de la gente para que al gobierno no se le haga tan fácil lo que está haciendo con nosotros, de golpearnos, de apresarnos o intimidarnos. Nuestro trabajo es despertar la conciencia de más gente y decirle, está pasando esto y esto y esto, porque he platicado con mucha gente que desconoce lo que está pasando. Ahora, fíjate que hoy, como decías tú hace ratito, hace un año que intentamos por la vía pacífica y electoral, pues un pequeño avance. Tampoco nos estábamos haciendo las ilusiones de que triunfando un gobierno con un amplio apoyo popular pudiéramos cambiar de un día para otro todas las cosas que queremos cambiar. Pero ocurrió el segundo fraude electoral en un plazo de 6 años, enorme, ¿no?, a la vista de todo mundo y descarado. Y hay quienes, como si nada hubiera pasado en 2006 y en 2012, están queriendo otra vez ganarnos la ilusión de que por medio de la lucha electoral y los votos y tal, pudiéramos empezar a conseguir las cosas que queremos para la gente. ¿Tú crees, tienes idea de que en alguna medida pudiera servirnos el volvernos a meter en un proceso electoral? No, no sirve de nada, porque ellos hacen con nosotros y con nuestro voto lo que se les da la gana. Aquí gana el que tiene más dinero para comprar votos, para comprar voluntades. Y, o sea, obviamente el que lo tiene ahorita es el PRI. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es vender el país. Van a vender las playas, las mineras, el petróleo. El petróleo, a nosotros nos están vendiendo como esclavos. Como esclavos es lo que, es lo que pretenden, sí, las universidades, la educación, claro, todo, o sea, todo, no es poco a poco, lo están haciendo a pasos agigantados, y eso es lo que tenemos que informar a la gente, porque es como digo, mucha gente lo desconoce, y un proceso electoral no sirve para nada. Ahora, en otro terreno en el que tú, como algunos otros compañeros, han sido particularmente agraviados, como es en el terreno de los medios de comunicación, donde sin derecho a réplica, como platicábamos, los han calumniado, los han exhibido, los han señalado como presas para la represión. Ahí tu queja ante derechos humanos y tu protesta política, ¿no se ha extendido así ese terreno? No, aún no. Aún no, ahorita empieza. Ahorita estoy contra lo que me pasó el 10 de junio. Ya veremos, o sea, después si podemos actuar contra los medios. Porque como me dijeron un día, hay que actuar contra la cabeza. La cabeza es el gobierno y los medios son la lengua. El gobierno le tiene que decir a la lengua que se calle. Por eso es ahorita... de actuar contra el gobierno, que es el verdadero adversario. Claro. Luna, un último mensaje que le quieras dar a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Mira, el canal de radio nuestro no solo tiene el propósito de informar, que eso es muy importante, sino de provocar la solidaridad, el provocar la acción más razonada. Queremos ser parte del movimiento, no nada más un canal de expresión. Y entonces, algo que tú quieras agregar para los compañeros, un mensaje final que les quieras dar en este momento, que tú crees que es particularmente importante. Pues un mensaje es que no dejen de luchar, que tenemos que informar a la gente de lo que está pasando, porque es muy grave la desinformación, porque la mayoría de los mexicanos ven Televisa, ven Televisión Azteca, están en un mundo de desinformación muy grande, y nuestra obligación es informarle a la gente lo que en realidad está pasando, lo que quieren hacer con el país, y no cansarnos de protestar. El trabajo que están haciendo ciertos grupos, como es el que pretenden desarticular, como es Frente Oriente, que está haciendo un trabajo muy importante en su comunidad, es lo que tenemos que hacer cada quien en nuestra comunidad. No es responsabilidad de unos cuantos, es responsabilidad de todos, en nuestras comunidades, en nuestra casa, no sé, hay varias partes en donde podemos informar, y la gente sí nos escucha y se van a asombrar de toda la desinformación que existe, y la gente se alegra de que nosotros seamos los voceros de la verdad y se las compartamos a ellos, que ya no crean en Televisa ni en Televisión Azteca, y que no dejen de luchar, que sigan. Una última cosa que a mí me inquieta mucho y la dejé para el final. ¿Tu salud está bien? ¿Estás más o menos? Sí, sí me siento bien. O sea, tengo diabetes, pero yo no me canso de luchar. O sea, si por mí tuviera que ir todos los días a algún lado a protestar, a donde sea, lo voy a seguir haciendo, y no creo estar mal de salud porque tengo muchas ganas de cambiar lo que está pasando. Luna, de veras, desde luego mi admiración, mi respeto, mi agradecimiento por la confianza, y estamos codo a codo y en la lucha, como dice la canción. Muchísimas gracias, Luna. Sí, gracias a ustedes, y no me canso, y cuentan conmigo para seguir protestando mientras esté aquí. Que sea por muchos años. Gracias, Luna. La voz del pueblo organizado. Estamos en su programa Galaxia. Regresamos. No te pierdas de nuestras entrevistas especiales, aquí, a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, la voz del pueblo organizado.